List 10. Los de ellos son fáciles. Theirs are easy. ¿De quién son estos papeles? Whose papers are these? La explicación del dueño está clara. The owner's explanation is clear. ¿Es tu problema o mío? Is it your problem or mine? El artículo no es interesante. The article isn't interesting. El plan del general es brillante. The general's plan is brilliant. Este lugar es muy agradable. This place is very pleasant. Los pájaros son muy inteligentes. Birds are very intelligent. Los pájaros aquí son peligrosos. The birds here are dangerous. Su coche, de ellos, no es el azul, sino el verde. Their car isn't the blue one, but the green one. El agua está muy caliente. The water's very hot. Es un día muy caluroso. It's a very hot day. Tengo calor. I'm hot. Tienen frío. They're cold. Tengo hambre. I'm hungry. Ella tiene sed. She's thirsty. ¿Cuál es su respuesta? De ellos. What's their answer? No saben. They don't know. ¿Por qué está la gente enfadada? Why are the people angry? Estoy aquí porque soy el profesor. I'm here because I'm the teacher. ¿Está bien? Is it all right? Su dinero, de ella, está en buenas manos. Her money's in good hands. No son para ellos. They're not for them. ¿Cuáles son las verdaderas cifras? What are the real figures? ¿Quién es aquel hombre de allí? Who's that man over there? ¿Qué es? What is it? ¿Está al lado de la cocina? Is it next to the kitchen? ¿Cuándo es? When is it? ¿Qué es aquello? What's that? ¿Cuáles son tus intenciones? What are your intentions? Son las tres. It's 3 o'clock. ¿Es usted el señor que está enfermo? Are you the man who's sick? ¿Es rico él? Is he rich? El coche del rico es el rojo. The rich man's car is the red one. Los problemas de mi tío son graves. My uncle's problems are serious. La luna es redonda, porque no es cuadrada. The moon's round because it's not square. ¿Por qué es tan larga esta lista? Why is this list so long? La nariz del payaso es redonda. The clown's nose is round. Están cerrados. They're closed. El verde es de Pepe. The green one is Pepe's. El mío y el de él son iguales. Mine and his are the same. Los camiones amarillos son de mi tío. The yellow trucks are my uncle's. La sopa de Elena está fría. Helen's soup is cold. Están rotos sus brazos y piernas. De él. His arms and legs are broken. Hoy es el cumpleaños de María. Today's Mary's birthday. Tiene 26 años. She's 26 years old. ¿Dónde están los juguetes de tu hijo? Where are your son's toys? ¿Por qué son verdes los ojos de Juan? Why are John's eyes green? No están listos todavía. They're not ready yet. Estoy bien, gracias. I'm fine, thank you.